Escucha los siguientes ritmos musicales y relaciónalos con las imágenes. Enumera la secuencia. 1. Dos. Tres. Cuatro. Amiga, déjame decirte todo lo que siento. Cinco.